La piel azul del mundo. Aproximación acelerada. Paracaídas de aterrizaje. Ante nuestros ojos, el planeta agua. Se equivoca, capitán. En el mapa celeste lo tengo registrado como planeta Tierra. ¿Cómo? Así lo llaman ellos. ¡Qué extraño! Tal vez nunca se han visto desde arriba como nosotros los podemos ver. Nuestro planeta, visto desde el espacio, es azul. Los grandes océanos le dan ese color. Mares, ríos, lagos. El agua ocupa las 3/4 partes de su superficie. Una 1/5 parte de la tierra firme también está cubierta por agua sólida, hielos polares y nieves eternas en la cumbre de las montañas. Y una buena mitad de la tierra está envuelta en nubes formadas por vapores y pequeñísimas gotas de agua. ¡El agua! El agua es la sustancia más asombrosa del planeta. Fíjese usted, otros elementos se contraen al enfriarse. El agua no. El agua se dilata. Y esta curiosa propiedad es la que permite que el hielo flote. Si fuese al revés, el hielo se iría al fondo, los océanos se congelarían y la Tierra acabaría pareciéndose a una inmensa bola de nieve. Los océanos son acumuladores térmicos. De día, absorben los rayos solares y de noche, los devuelven calentando así la atmósfera que nos rodea. Los océanos son como la piel del mundo. El frío cósmico ya hubiera penetrado en nuestra casa planetaria si no estuviera bien protegida por los mares. Una inmensa piel azul, un abrigo de agua, envuelve y cuida de todos los seres vivos. Pero la piel azul del mundo tiene manchas, desgarrones, cada vez se ensucia más. Plásticos, latas, vidrios, llantas, derrames de petróleo, aceites usados, relaves de minería, venenos agrícolas, todo va a parar al mar. Desde los años de la Revolución Industrial, hemos utilizado los océanos como vertedero de desechos químicos, incluso radioactivos. En el fondo de los mares, hay en este momento decenas de miles de barriles con sustancias como plutonio o mercurio. El hogar de los peces, desde el invisible plancton hasta el colosal tiburón ballena, la morada de los corales y las algas, el mundo azul de las tortugas y los delfines, se ha convertido en una cloaca gigante, un enorme basural. Así que este es el famoso planeta Tierra. Así es. O como usted bien dice, capitán, el planeta agua. Ay, sí, pero pensándolo bien, mirándolo así de cerca, creo que pronto habrá que llamarlo planeta de agua sucia. Mejor sigamos nuestro viaje. De acuerdo, capitán. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas.